noche, cuando golpeé a tu puerta, sabiendo yo que ahí estaba, te negaste a contestar. Ya la tarde, pensé que estaba dormida, pero el celo me mataba y me empecé a preguntar. ¿Quién estará marchitando la flor de tu boca? ¿Quién estará marchitando tu blanca tersura? ¿Quién se estará haciendo dueño de tu alma, quien loca? ¿Quién estará despojándome de tu ternura? Esa noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando y llorando me dormí. Esa noche fue que supe que la amaba, pero el celo me mataba y llorando me dormí. Nadie estará marchitando la flor de su boca, nadie estará marchitando su blanca tersura. Nadie se está haciendo dueño de su alma que es loca, nadie estará despojándote de su ternura. Esa noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando y llorando me dormí. Esa noche fue que supe que la amaba, porque el celo me mataba y llorando me dormí. Llorando, llorando, llorando me dormí. Llorando, llorando, llorando me dormí. Llorando, llorando, llorando me dormí. Llorando, llorando, llorando me dormí. Nadie estará marchitando la flor de su boca, nadie estará marchitando su blanca tersura. Nadie se está haciendo dueño de su alma que es loca, nadie estará despojándote de su ternura. Esa noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando y llorando me dormí. Esa noche fue que supe que la amaba, porque el celo me mataba y llorando me dormí. Llorando, llorando, llorando me dormí. Perdóname, amor, por haber desconfiado de ti. Llorando, llorando me dormí. Los celos pudieron más que yo. Llorando, llorando, llorando me dormí. Siempre te amaré. Los celos son parte del amor. Llorando, llorando, llorando me dormí. Nunca más volveré a celarte, cariño. Llorando, llorando me dormí. Y llorando me dormí.